días, ¿cómo está? Bueno, esperando el discurso. Sí, la verdad con mucha expectativa, con mucha esperanza y creo que es muy importante el discurso anual del gobernador porque se refleja lo que está previsto para este año y tenemos mucha expectativa y mucha esperanza al respecto. ¿Ustedes ya tienen algo de base del discurso del gobernador? Todavía no lo he visto, todavía vengo a escucharlo, vengo a ver qué hay previsto para San Juan, para Rivadavia. Este, es muy importante, creo, el mensaje, como lo dije anteriormente, ¿no? Siempre se hacen pedidos, ¿no?, al gobernador. ¿Cuál ha sido el especial de parte de Rivadavia? Bueno, nosotros le hemos hecho muchos pedidos, pero bueno, estamos... El que lleva el moño. Estamos esperando, porque tenemos muchos proyectos, muchas ideas, y obviamente necesitamos financiamiento provincial y nacional. Mucho tiene que ver con el tema del pavimento para Rivadavia, que es una deuda pendiente que tenemos con el departamento, el tema de pavimento. Recordemos que Rivadavia fue el único municipio de la provincia que quedó fuera del plan de pavimentación en la gestión pasada por cuestiones políticas. Entonces esperemos que podamos cumplirle a los vecinos con este anhelo que tienen de tener su barrio y sus calles pavimentadas, ¿no? Todas las obras de cloacas, ya han terminado todo el departamento, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que van a pedir ustedes? Bueno, quedan algunas, lo estamos evaluando con OCE, que están haciendo los relevamientos técnicos y demás. Hay muchos lugares donde se ha compactado, pero se ha compactado mal, el pavimento o la calle se hunde. Tenemos varios problemas con bacheo, tenemos varios problemas al respecto. Lo hemos informado a la gente de OCE y estamos esperando que nos confirmen a ver de qué manera poder ir paliando esta situación. Proyecto polémico fue el de la calle Rastreador Calibar de una sola mano. ¿Eso también se va a plantear ahora este año o se va a congelar? Eso es con vialidad, no con OCE. Eso lo estamos viendo con vialidad. Una de las ideas sería que la calle Rastreador Calibar vaya hacia el sur y la calle Malvinas Argentinas venga hacia el norte. Pero bueno, son proyectos que están en cartera y que estamos esperando que salgan de cartera, ¿no? Porque hay que prever bastante el tema del ordenamiento territorial y ver de qué manera poder ir naufragando en esta situación, que los vecinos por ahí los aqueja mucho. Pero la calle Rastreador Calibar, algo hay que hacer al respecto. ¿No se va a partir el parque como se propuso en su momento? No, eso no, un tema descabellado. La verdad que nos parece que no se puede partir porque sería un problema que generaría más inseguridad para los niños que están jugando, los adolescentes. En ese caso, no, eso no es viable a nuestro entender. ¿Qué otras obras se vienen para el departamento? Estamos con dos enfrente de